un sinnúmero de veces que hay sequía, que va a haber racionamiento este año, nos advierte cínicamente el gobernador regional demócrata cristiano Claudio Orrego. Pero sin embargo, lo que no nos dice es que no solamente es sequía, que no solamente es crisis climática, sino que sobre todas las cosas acá hay un saqueo sistemático, un saqueo que enriquece a una minoría de familias, a una élite súper reducida, a cambio de dejar a miles, a cientos de miles de personas sin agua. Eso es lo que estamos condenando ahora, lo que estamos denunciando y por lo cual estamos marchando en este momento, para acabar con el saqueo sistemático del agua, porque el agua no puede seguir siendo un derecho, o sea, no puede seguir siendo un privilegio, tiene que ser un derecho. El agua es un derecho, no un privilegio. Las aguas robadas.